Cómics, cuentos, tebeos, misión, superhéroes, capas, fantasía, zombies, guantes, Batman, Morrison, Teen Titans, Radio Flash, entretenimiento, Spider-Man, Frank Miller, naves, capas, cimerianos, spandex, villanos, dibujos, Ice Gamma, Nightwing, Joker, capas, capas otra vez, ¿qué dijiste tres veces? ¡Oh, pues qué bien! ¡Oh, es lo mismo, todos tienen capa! I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Esto es Destripando. El último programa de superhéroes sin tanto cuento. Los monitos, actos solitos. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. Y muy buenas noches, ya estamos en Destripando, el único programa de cuentitos que tienen que escuchar y que vale la pena. Así de sencillo. Muchas gracias. Una razón para vivir. Una razón para tarde sobrevivir. Programa, por ende, les agradecemos mucho por habernos aguantado. Estaban con nosotros nuestros amigos de SharePoint anunciando su evento. Pues échenle ojo, ¿no? La verdad va a haber cosas muy interesantes. Y pues entramos en materia y ya estamos en Destripando. En cabina estoy con el Puma. Muchísimas gracias, Puma. Te dejaron sin micrófono. Ahora sí que háblame a mi micro. Sí, ahorita fue de, caray, no tengo. Es que había mucha gente en cabina y todo estaba ocupado. Exacto. Pero definitivamente, bueno, aquí tengo operador de lujo, el mismísimo Puma. Soy su amigo el psicotrópico, Ricardo Rubio. Mucho gusto, que me da mucho gusto escucharlos y que nos estén escuchando. Háganse sentir, por favor, en whiteloudfm@hotmail.com. Ahí se pueden comunicar con nosotros. Y pues ya estamos al aire. Muchísimas gracias por estarnos aguantando y soportando como cada 8 días. Les agradecemos mucho. Y pues vamos a entrar en materia. Fíjate, Puma, que hay algo muy interesante. Y veníamos platicando de ello en los cafecitos que tomamos luego los fines de semana. Y es algo muy interesante. Y surgió también porque uno de nuestros escuchas, no recuerdo ahorita su nombre, creo que fue David Martínez, nos dijo que qué opinábamos acerca del regreso de Buck Rogers. Tú debes de acordarte de ese personaje ahí ya perdido, mucho tiempo perdido, y que pues puede decirse que es el ícono de la ciencia ficción, o el primer ícono, más bien, de la ciencia ficción en lo que son los cómics y los pulps. Doc Rogers es el que sale en las caricaturas en Warner Brothers. Que precisamente es el, la ley, el, ¿no? Es la sátira, la burla. La burla completa, ¿no? Es protagonizada, como bien saben, por el buen conocido aquí en México. Daffy Duck. Exactamente, el Pato Lucas, ¿no? Pero sí lo recuerdo. Aparte, digo, ese me tocó a mí ya de salida, ya sé, sí, no lo recuerdo muy bien, pero recuerdo ampliamente que era un personaje futurista, que era lo que me llamaba mucho la atención, el uso de armas que tenía, y bueno, principalmente ahora, digo, lo recuerdo otra vez una vez más porque pues a mí me gustaba bastante, pero después de ver Doc Rogers dije, claro, el señor, esta es la neta, el señor también era la neta. No, definitivamente yo creo así, me van a golpear y todos los fans, pero Doc Rogers es más neta que Buck Rogers. Sí. Pero bueno, eso ya es cuestión de puntos y es distinto género. Uno surge en un pulp y el otro surge en lo que es pues propiamente pues la animación, ¿no? Y pues el éxito que tienen los llamados Looney Tunes. Pero bueno, ¿por qué se nos ocurrió también ligar esto? Y vamos a ligar un poquito el tema, porque también surgió una noticia, no me acuerdo si esta semana o la semana pasada, de que curiosamente salieron los charts o los sales charts para el mes de marzo, con las ventas aproximadas. Aparte de que, aprovechando que no está aquí Armando, para que no me diga que los números son ficticios, pero son ficticios para todos lados, todos predican con la misma mentira o la misma verdad, ¿no? Marvel arrasa a DC Comics 20% arriba de él. O sea, no me acuerdo bien del número exacto, pero eran de un 47% del mercado contra un 27% aproximadamente de DC Comics. Yo creo que es la mayor ventaja que yo he visto en muchísimo tiempo de una sobre otra editorial. Pero bastante, ¿eh? Muchísimo. Bastante. O sea, generalmente siempre andan por un punto porcentual, dos puntos porcentuales pegaditos. O se siente una diferencia, pero te das cuenta que también es porque hay alguna serie en ese momento. Ándale, o pero... algo. Que estás en The Last Crisis, sí, en DC Comics. O está saliendo la nueva invasión de los Skrulls, no, que no. Y obviamente, si en ese momento la otra no tiene el evento, se siente que no se levanta, siente, ¿no? Generalmente fabrican el evento de volada, aunque sea al vapor, como lo hizo Marvel en su momento, que no tenía nada planeado con el House of Fame. Cuando lo sacan muy al vapor, pero para contrarrestar lo que estaba pasando y el éxito que estaba teniendo DC Comics en ese momento, ¿no? Entonces, estos números no son normales, generalmente se disparan un 3-4% arriba. Y pues hay cosas muy, muy interesantes que nos dicen: en ese momento está teniendo éxito una serie, no está teniendo un éxito otra serie. Pero generalmente, pues las diferencias son escasas, ¿no? Generalmente estos dos monstruos tienen la tendencia para revisar y decir: pues por ahí andamos, por eso nos copiamos los proyectos, por eso tenemos cosas parecidas, por eso sacamos cosas iguales. Es como en el cine, que de repente viene una película de un meteorito gigante que se va a estrellar contra la Tierra de, no sé, de Paramount, y de repente de Colombia saca otra que... Correcto, me acuerdo. Que viene un meteorito que no va a destruir la Tierra, pero hay que destruir el meteorito, que dices, ok, bueno. Estás hablando exactamente, me acuerdo muy bien de esa película, estás hablando de la famosísima de Bruce Willis. Sí. Que tuvo éxito, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, que Aerosmith canta el tema principal. I don't wanna close my eyes. Sí, perdón por la tortura, sí, muchachos. Sí, sí. Ok, tienen que aguantarnos, pero si en este programa cantamos de repente, es... sin respeto hacia ustedes y porque sabemos que lo hacemos muy mal, no nos queremos, sí, estrellitas, como en otros programas que ya los oí cantar, aunque ustedes... Armageddon era efectivamente. Efectivamente. Y curiosamente salió en el mismo momento otra película. Que era la de que tenían que ir, creo que al centro de la Tierra. Que pegan los... aquí sí pegan los meteoritos en la Tierra, ¿no? No, es que fueron... O era... en esta sí pega el meteorito, ¿no? Que sí se los lleva al infierno. Se lleva al infierno, creo que dos o tres ciudades. La historia es mucho más mala o menos emocionante. No sé, pero sí es como que la idea... Son rachas, ¿no? Sí, de las que coinciden. Entonces, si Marvel, por ejemplo, DC Comics empezó en su momento a revivir lo que era su era espacial, ¿no? Fue en Final... No, no es cierto. En Crisis, no es cierto, ¿cuál es la tercera? A ver, ay, Dios. Es Crisis of Infinite Earth. La segunda es Infinite Crisis. Sí, Infinite Crisis. En ese momento sacan cuatro series alternas, las cuales sale Village United, excelente serie. Sale Ranthanagar War, que curiosamente pretendía revivir a todo lo que era el universo cómico, mágico, musical, espacial de DC Comics, que ya hemos platicado que es muy escaso en ciertas ocasiones, que se limita mucho a estos personajes y que curiosamente van a tener relación a lo que les voy a comentar con Buck Rogers, uno de los personajes principales. Después de eso también lanzan Shadow Pact, que es con Day of Vengeance, que es lo del espectro, y para revivir Shadow Pact, para revivir el lado mágico. Y también sacan la serie en ese momento de... ay, no me acuerdo su nombre, pero da origen a la serie de Checkmate. Ay, huerco. Estás tratando de acordarte. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Sí, sí, definitivamente. Pero pues, ¿por qué no nos dan mejor tiempecito para pensar y así una de dos, o el Puma se acuerda o lo buscamos en el Google? Así que esto es Destripando, estaban escuchando los monitos a tus oídos. Puma, ¿qué nos vas a poner? Slayer, un cover de Born to Be Wild. Ok, esto es Born to Be Wild, esto es Destripando, vámonos. Yeah. ya estamos en Destripando de vuelta, como ustedes saben. Esto es Destripando, que mamucos hoy. Pero bueno, ya estamos con ustedes. El chiste gracias por no gritar, gracias. Sí, ahora lo hice así como que muy creepy. Una voz así como que... Hi, I am the Creep Keeper. Pero bueno, como dicen por ahí, ya estamos de vuelta para seguir hablando de cuentitos. ¿Y para qué me estaba aventando este soliloquio, digamos, de hablando de los lugares de venta? Eso surgió porque es muy interesante ver la diferencia que hay. Y quería hacer mofa de DC Comics, por cierto, ¿no? Que yo creo que va a subir mucho en ventas porque vienen cosas interesantes que, si les resultan, la verdad, los va a volver a poner en el mapa. Y Flash es uno de los títulos que definitivamente tratan de revivir. No sé si con la mejor de la aceptación de los mismos fans, porque la verdad la mayoría de los fans están convencidos de que el Flash que se había ganado el puesto como tal era Wally West. Es que ya había sido un trabajo muy arduo, ¿no? Muy duro de aceptarlo, de dejar de verlo de como Flashito. Como lo dices tú, es súper difícil lo que estás diciendo. O sea, realmente dejarlo de ver como Flashito. Qué Flash para nuestros amigos puristas. Pero definitivamente, o sea, el Teen Titan, ¿no? O sea, no, digamos que ni siquiera Robin, o sea, el buen Dick Grayson, tuvo un camino tan difícil como Kid Flash. ¿Por qué digo esto? Porque Dick Grayson prefiere no meterse con el manto del murciélago y crea una nueva identidad. Que yo creo que es más fácil porque no te echas a los fans puristas de un personaje encima, ¿no? En cambio, Wally West tiene que sustituir al personaje que abrió probablemente a criterio de muchos la Silver Age de los cómics. Sí, Barry sí. Allen abre el Silver Age. Y fue uno de los que empezó a... No, o sea, es uno de los tres cómics representativos de la Silver Age. Y si mal no recuerdo, pues fue uno de los que empezó precisamente con aquellos problemas de los multiversos, porque ese constante, voy a la tierra de no sé dónde, y fue el que abrió todo ese mundo de posibilidades y que entraba a otros universos. Viajaba en el tiempo... entraba a otros universos, efectivamente. Conoce al otro Flash, al que supuestamente leía de él nada más en los cómics. Descubre la Tierra 2, como tú dices, en ese momento o algo por el estilo. Después ya se hace el crossover famosísimo de la Justice Society con la Justice League. Sí. Pero como tú dices, es una cosa interesantísima, ¿no? Entonces, realmente tenía unos spikes. Aquí se aplica la palabra spike. Y la muerte fue gloriosa. Fue gloriosa, estoy de acuerdo contigo. Pero fíjate que es algo muy interesante ver si es una muerte o no es una muerte. Mucha de la gente que se le pregunta, ya ves que una de las páginas más asiduas por los fans, recalcitrantes y lo que sea, es la página de John Byrne. Sí. John Byrne será lo que sea, pero es un cuate que tiene ideas muy bien pensadas, muy bien estructuradas, y se jacta de conocer el medio y los personajes de una manera como pocos lo conocen, la verdad. Entonces, definitivamente, pues podemos saber que pues hicieron las cosas bien, así de sencillo, ¿no? Entonces, pues me quedé en la baba porque estaba viendo la página de Dynamite. Y les platico por qué. Todo mi soliloquio, ahora sí como redundando lo que se les iba a decir, era porque en un principio Dios creó el mundo y así vio que el hombre era bueno y le dio una compañera. En un principio, los héroes eran sin poderes, la mayoría eran humanetes prácticamente, con que se enfrentaban a problemas increíbles, insospechables, y cualquier cosita que veías era algo impresionante. Por eso Superman viene a revolucionar realmente eso, ¿no? Superman es el primer extraterrestre con superpoderes, que es exitoso, podríamos decir. Porque los que tenían como más bien como poderes en ese momento, pues era que The Shadow. Exactamente. O sea, que no pasa de ser un detective, o los que, no, o los que sabe un poquito de hipnotismo, sabe un poquito de... O los que te daban la sensación de que tenían poderes, pero en realidad más bien eran armas futuristas. Exactamente. O piezas mágicas. El Puma ya sabe que me perdí un poquito y ya sabe a qué voy. Ahorita nada más para terminar, las diferencias de ventas que vimos, definitivamente... las quería mencionar porque en tercer lugar vemos a una editorial de la cual hemos hablado aquí, así en pequeños puntos o salpicones, podríamos decir. Y esa empresa es Dynamite Entertainment. Dynamite Entertainment ocupa el tercer peldaño de ventas, superando a Dark Horse, a Image Comics y a otras editoriales, bueno, y a todas las demás editoriales que pues siempre han vendido menos, ¿no? Que son las independientes, lo cual es una hazaña impresionante para una empresa que lleva tan poco tiempo y que inclusive en algunos aspectos comerciales, las exclusividades empiezan a manejar ya las dos grandes empresas que no trabajen para ellos. Ya ves que en muchos casos dicen, ah, pero puedes publicar con este. Sí, no tengo problema, publico. Vas, atáscate, ¿no? ¿Quién quiere esa basura, hombre? Fíjate que esto me hace recordar mucho a la amenaza que sintieron en algún momento con Image Comics cuando surgió. Que pues la verdad duró poco la amenaza, ¿no? Porque pues tenían muchas cosas interesantes como los artistas, pero muchas cosas mal hechas como las mismas historias, ¿no? Sí, también luego de repente tenía una puntualidad que decías, ay... Pues para puntualidad tampoco Dynamite se cuece así solito, muy aparte, ¿no? O sea, quitando unos cómics, es uno de los más exitosos que es Lone Ranger, pues no lleva tantos números, la verdad, y ya lleva mucho tiempo, ¿no? Pero han cuidado muchas cosas. Y ahorita no sé por dónde empezar. Yo creo que voy a terminar primero con el tema de Dynamite y de ahí me voy a ir a por qué vamos a hablar de los héroes Hulk antiguos. ¿Qué ha hecho bien Dynamite? Dynamite simplemente ha sabido escoger qué licencias estaban libres, qué licencias nadie pelaba y que son clásicas. Así de sencillo. No se quebraron la cabeza inventando el meollo del asunto, inventando nuevos héroes, tratando de revolucionar el cómic con el próximo Watchmen. Nada. Agarraron y comercialmente dijeron, oye, ¿qué podemos hacer? Oye, pues ¿qué te parece que saquemos un cómic de Lone Ranger? Lone Ranger es simplemente uno de los héroes americanos pues, más clavados que pueda haber, ¿no? Es el vaquero más conocido. Así de sencillo, en el mundo del cómic. El llanero solitario, pues es el más conocido. El llanero con solitaria, simplemente... De ahí quizás... fue donde, bueno, perdón, ahí fue donde más dieron a conocer, o más personajes como Two Gun Kids, todos los kids que después salieron que... Rawhide Kid, Two Gun Kid, y no me acuerdo de Apache. Eran como Kid, tres kids, Pacheco Kid, no sé. Kid. Acuérdate sí. Que en el oeste, pues era, así era, ¿no? Billy the Kid, claro. Y todos esos, ¿no? O sea, realmente así eran los apodos en el oeste, ¿no? Entonces, como tú dices, pues es el prototipo, así de sencillo, para esos personajes que gozan de su fama, pero sin lugar a dudas, el único que es conocido a nivel otros medios y con fama es Lone Ranger. Simplemente serie de televisión, serie animada, seriales de televisión, seriales de radio, cómic, película. O sea, Lone Ranger simplemente agarró Dynamite y dijo, pues con esto lo voy a hacer. ¿Y qué te parece que las portadas se las aviente John Cassidy? Qué bien. Simplemente el arte muy bien cuidado, algo ya más hardcore, más actual, la historia un poco mucho más densa que lo que sería un cómic de antaño. Más violenta, una versión un poco oscura del personaje, pero que ha gustado, a pesar de tener un origen criticado de esos que tienen en 6 números. Pero bueno, de todo eso vamos a hablar ahorita que regresemos. Recuerden que estamos por la www.whitelaudfm.com. Cualquier cosa pueden hablar por el chat que tenemos al aire con el Puma. Y ahorita vamos a escuchar algo de música que nos sorprende el Puma. Estamos en destripando los monitos a tus oídos. Vamos a comercial y regresamos. Oye, Vic, entonces, ¿cómo se va a llamar esto? Y mientras hacíamos pruebas de sonido fuera del aire, ya estamos de vuelta con ustedes y seguimos platicando de cómics, tebeos, cuentitos, noveno arte, como le quieran decir. Fíjense que ahorita le estaba diciendo noveno arte a un amigo y se quedó boquiabierto. Digo, no, obviamente no sigue esto. Y dijo, ¿cuándo crearon otros dos? Pero bueno, informalmente el cine es el octavo, ¿no? Cuando la humanidad avanzó, le hubieras dicho. Sí, exactamente. Probablemente pues las musas tuvieron ahí unas relaciones, por ahí salieron otras dos. Pero bueno, esto es, no creo que los griegos jamás pensaron en, oye, si hacemos algo en base a algo que no sea la pintura, pues bueno. Pero bueno, no, sigamos. Acuérdate que había hasta creo que de la poesía épica, ¿no? De todo. Había de la poesía y poesía épica. O sea, realmente, pues en su momento, pues ya está, ¿no? Pero la definición clásica, como dirían por ahí, y como nos aventamos alguna vez un cierre de revista algo violento, por ahí con la palabra clásico, pues es la de los griegos con las musas, ¿no? Pero bueno, ya estamos de vuelta en Destripando y seguimos platicando de qué ha hecho bien Dynamite para llegar donde está. Y pues simplemente lo que estamos viendo es que tenemos automáticamente una muy buena elección de personajes que tenemos. ¿Que no soy yo qué? Que no, que le metas jícamo, que como que hoy no desayunaste. Que no desayuné bien, que no te escucho, claras y. Ajá, yemas. Sí, sí. Ok. Si no me escuchan, por favor, quéjense y manifiéstense en el chat. No es cierto, no es www.squadloudfm@hotmail.com. Y ya estamos acá. Pero bueno, espero que me hayan escuchado. Y si no, pues ya no me acuerdo qué les dije. Así que vamos a escucharlos. ¿Qué se oye medio feo? Sí, es muy bajito. ¿Muy bajito? Sí. ¿Cambio de micrófono? A ver, habla. A ver, así. Ok. Entonces, acabamos de descubrir que vamos a vetar el micrófono verde. Otra vez. Otra vez, vuelve a la banca. ¿Por qué siempre abren el verde? Porque simplemente al verde, mejor no digo nada y mejor me callo. Porque Dynamite ha hecho cosas bien, así de sencillo. Estamos hablando que en un principio con el que realmente se lanza la fama y gana notoriedad es con Lone Ranger. Simplemente John Cassady se encarga de la dirección artística de ese cómic y le provee unas fantásticas portadas, yo no puedo decir otra cosa. Para mí son las mejores dibujos que he visto de Lone Ranger. Impresionante, ¿eh? Impresionante, así de sencillo. El cómic con una tendencia oscura, como platicábamos, bien escrito, onda más de venganza. Agarra notoriedad en ese momento Dynamite. No es lo primero que había hecho, que conste, pero sí es lo más notable. De ahí también agarran, vamos a darle un alistado. Eso. Ay, ay, ay. Para todos aquellos que no saben qué cómics publica Dynamite o qué personajes clásicos, porque realmente se agarran personajes clásicos. Bastante. Tienen a Red Sonja. Ojo, aquí sí voy a aprovechar para hacer un comercial de revistas balazo que existen en el mercado, que te dicen que Red Sonja es una creación de Robert E. Howard. No, señores y señores, no es una creación de Robert E. Howard. No, nunca existió ni coexistió con Conan. Esto es una creación de Roy Thomas en su momento para decir me gustaría ponerle una heroína que rivalizara con una compañera de aventuras. Pues más bien no era compañera, era rival, porque realmente la primera vez que se conocen se dan en la torre, pues más bien le da en la Mauser Red Sonja a Conan y lo deja inconsciente y se va con todo el botín, y creo que no es la única vez que lo hace. Entonces tiene un éxito muy impresionante. Roy Thomas se basa en un personaje creado en dos personajes creados por Robert E. Howard, ahí sí, que es Sonja de Rogantin, que era una rusa del siglo, no me acuerdo ahorita, 16, 17 o algo así, pero mucho más adelante, nada que ver con la era iboriana. Y también se basa en otro personaje que se llama Dark Agnes o Agnes de Chastillon, en el cual, en esos dos, usando los arquetipos que tenían, la misoginia que poseían, los principios o preceptos básicos con los que cuentan esos personajes, crea a Red Sonja con J, que es el personaje de Roy Thomas, y que es el que agarra notoriedad, que es la pelirroja famosísima espada china con el bikini de cota de malla, que ese diseño lo hace Esteban Maroto en su momento, sobre un diseño original de Fraceta, me parece. Pero bueno, eso fue una capsulita, como diría ahí el buen Gilberto, capsulitas de sabiduría. Pero no, estamos ahorita, Red Sonja tiene un éxito muy bueno también, y de ahí se agarran, y agarran propiedades, a ver si se te hacen conocidas, Puma. Army of Darkness, ¿sí? Que yo creo que tú desde ser muy fan del buen... Cowboy. No, ¿cómo se llama el protagonista? Adam, Ash. Ash. Efectivamente. De Ash, sí. De Ash. Y pues nada más, así se agarra, se cuelga. Army of Darkness también agarra el momento, el boom que tiene también Marvel Zombies, y se adhiere, y hacen como una precuela inclusive, ¿no? Tú la leíste, ¿no, Puma? Y tú eres fan de los Marvel Zombies. Yo soy fan de los zombies, ¿eh? En general, de todos los zombies. En general, de los zombies y también de Army of Darkness. Y pues estuvo chistosa, tuvo buenos momentos, ¿no? Pero sí soy fan del personaje porque pues me encanta, me gusta bastante. Le pasan cosas a veces terribles, a veces cosas, dependiendo quién tome al personaje, a veces es muy oscuro, a veces tiene una un humor muy negro, y a veces disfruta lo que hace, a veces lo sufre, pero es divertido, es lo que más me ha gustado, yo creo. ¿Te gusta ver comer sesitos por ahí? ¿Y Brains? Brains, pues es divertido, Es muy divertido, el género de los zombies, la verdad. Y aparte ha resurgido. Y ojo, ahí sí hay que darle su mérito a quien lo tuvo. El cómic que... se me está yendo su nombre, pero es del creador de Invincible, que es Kirkman. Uh-huh. Es el que renace el género de los zombies con bastante aceptación. Ahorita no. Nos acordamos del nombre del cómic. Es Dead, algo, no me acuerdo. Ahorita nos acordamos. Dead. Bueno, ok, sí, ahorita. Ahorita nos acordamos. Pero bueno. Otro que le ha ayudado muchísimo a subir en los charts de popularidad a Superpowers es el proyecto. Digo, de Superpowers. En el chart de ventas, es el proyecto Superpowers, Project Superpowers, que agarra muchos personajes, bueno, más bien todos los personajes del dominio público, haciendo una mitología propia, unas versiones propias, y agarran nada más al tándem, al equipo creativo de EarthX y de la exitosa en ese momento serie Justice, buenísima para quienes no lo hayan leído y quieren leer algo chido de los superamigos, léanse la serie esta de Justice, es simplemente fantástica. Entonces agarran a Jim Krueger y Alex Ross para hacer el lanzamiento de Superpowers. De ahí han tenido la visión de lanzar series con el mismo equipo creativo, dirigiendo a Black Terror y otra serie de The Devil y también una de Masquerade. O sea, de esa serie ya sacaron otras tres series como personajes individuales. También tienen una serie muy polémica. Dios. La cual es The Boys es la que te decía, Puma, que sale un cuate ahí bien mero, el de la mafia, parecido a ti, con el look bien Puma. Para quien no sepan, creo que en algún momento se rifó el Puma en la estación y ya verán qué onda. Muchos lo tienen agregado en el Facebook por ahí, o en el medio de por The Quite Loud, también por ahí lo pueden ver. Tiene varias fotos de los programas, ¿no? Sí. Entonces, The Boys es escrita por Garth Ennis y Derek Robertson. Derek Robertson, de mucha fama, el dibujante de Transmetropolitan, y Garth Ennis, pues de amplia fama, de The Preacher, ¿no? Esta serie, curiosamente, Puma, sale en Wildstorm, se empieza a publicar en Wildstorm y con mucho éxito. Yo la verdad no la he leído, ahí la tengo, pues, en stand-by. Pero es de esas series que dices, el Punisher Max es mariquita. De no ese manches. Calibre, de ese calibre, ¿eh? O sea, descabezado, violaciones, el tipo mafia, mal plan. Y hay un momento que el mismo Wildstorm, o la dirección de DC Comics, empieza a censurar The Boys. Garth Ennis no le gusta esto y decide llevar su serie a Dynamite, en la cual le dan apertura a todo lo que quiera hacer. Entonces esta es una de las series nuevas, no es tradicionales, ojo. Están sacando también, o están promocionando, una serie que es The Complete Drácula. ¿Qué personaje clásico quieres más que Drácula? Drácula, escrita por Warren Ellis, así que pues suena interesante. También van a editar Sherlock Holmes, va en el número 2, parece que ya va a salir. También tiene la licencia de China, de gran digamos que no es clásica, pero sí de gran éxito en la televisión. Tienen la serie de una serie nueva también de Super Zombies, que pues igual el Puma por ahí les echa ojo un día y nos platica qué onda los Super Zombies. Sacan una serie de Jungle Girl. Jungle Girl, ahí sí puedo decir que es una copia muy barata de China. O de la misma, ¿cómo se llama la de Marvel? También era de China también, pero es que una era la de She-Devil. Exactamente. Bueno, She-Devil también se le conoce mucho a Red Sonja, She-Devil with a Sword. No era de, sí, She-Devil with a Sword, sí. Pero también, tienes razón, la otra es Jungle Devil, no me acuerdo bien, pero es efectivamente, Shanna. Entonces, Shanna de la selva. Shanna, exactamente, Shanna y Shina, ¿no? Entonces, esta es Jungle Girl, y simplemente es para quien aquellos que quieran ver las portadas o la dirección artística de Frank Cho dibujando mujeres, que simplemente no tiene abuela, porque las dibuja naturales y como a muchos le gustan, váyase, basta ver su obra trascendental que es Liberty Meadows. Muy buena. Muy buena, y la verdad tiene una habilidad impresionante para dibujar mujeres, Frank Cho. Esta serie no tiene otro motivo, así de sencillo. Está The Man with No Name, que para muchos que no recuerden es Clint Eastwood. Es el personaje de The Ugly, tal cual, que después hace El Bueno, el Malo y el Feo. Es creación de Sergio Leone. Y es el estereotipo tal cual de los vaqueros. Del nuevo cine de vaqueros o el Spaghetti Western, ¿no? Spaghetti Western fue como fue conocido más todavía. Sí, sí, que realmente el impulsor o el non plus ultra del Spaghetti Western es Sergio Leone. Pero bueno, es una de las marcas que maneja. Maneja también Painkiller Jane. Ese personaje me cae bien. Me cae bien el personaje. Está Merol, ¿no? De vista se ve muy, muy Merol. Tienen Darkman. Tiene también Savage Tales. Darkman fue más conocido también. Bueno, creo que tuvo un pequeño boom más bien cuando salió la en película, cine, ¿no? Porque claro. En realidad, digo, yo no lo conocía. Nadie, la verdad. Fue así de Darkman, ¿qué pasa? ¿Qué onda? Pero se ve chido, ¿no? Ahí entre las vendas y toda la onda. Se ve chido. Sí, digo, el poder al final fue algo... Fue algo interesante. Y en una época en la que no había películas de superhéroes. No. Entonces, también tenemos la licencia de Savage Tales, que es toda esta onda de bárbaros del mundo iboriano, que también presenta Red Sonja. Y también me parece... pues estamos dejando de último la licencia de la cual vamos a hablar... bueno, no es cierto, me estoy saltando Highlander también. Un personaje clásico del cine, de ficción. También tiene nada más. Aguántate, me había saltado otros dos. Es que trae una cantidad de títulos probados, que no se está metiendo en bronca. Simplemente es lo que tiene éxito, lo que esté de moda. Si no lo clono, no tengo el derecho. Así como la Jungle Girl, lo creo. ¿Y qué te parece? ¿Y has oído de este personaje, Puma? Zorro. Claro, el zorro. El zorro, simplemente, Y el otro personaje que va a salir es Terminator 2. Nada más esto maneja esta editorial. Pero son varios los que están rescatando, digo. No, ya espérate, traen también en proyecto, ojo, Battlestar Galactica. Tiene también en proyecto Green Hornet. ¿Galactica es como la serie, la nueva? Sí, es la continuación, porque la serie va a terminar, ya terminó, y el cómic lo van a continuar. Entonces es una licencia que pretenden hacer tipo como Buffy. Exactamente, que es ahorita el cómic más exitoso independiente publicado por Dark Horse. Exactamente. Y también, aunque no lo crean, sí, no me acuerdo si lo dije, pero tienen a Sherlock Holmes. Sí lo dije. Sí lo habías dicho. Sí lo había dicho, muchas gracias. Y el último boom que han tenido es el personaje que hablaba el buen Puma, que me dio introducción así como de los personajes antiguos. Y no sé, vamos a... Y yo se lo pedí, esto es Destripando, los monitos a tus oídos, vámonos. Ay, no, perdón, no somos como en otros programas que cantamos, pero bueno, ya estamos aquí en Destripando, los cuentitos a tus oídos, o los monitos a tus oídos, o a donde tengan que ir, de shock al cerebro, como diría... Aquí el buen Puma. Pero bueno, pues vamos a hablar ahora sí de Buck Rogers, porque si no me la van a rayar de que hablo y me voy para otro lado. Entonces, saludos a toda la bandera, por cierto. Muchas gracias por escucharnos. Voy a aprovechar de una vez para decir dónde nos están escuchando. A ver, aguántenme. Ahora sí. Déjenme saco el acordeón. Como dicen por ahí. Y muchísimas gracias, como siempre, a nuestros amigos de México. Mira, ya me está dando aparte para que dé toda la letanía el Puma. Ya dice que si voy a hacer las cosas, que las haga bien. Exactamente. Entonces, México, Estados Unidos, Israel, aunque no lo crean, está duro. Ahora sí, tenemos banda en Israel escuchándonos. Argentina, como siempre, Colombia, Ecuador, Canadá, el Reino Unido, Alemania, España, Irlanda. Saludos a Toichi. Bélgica, Francia, China, Suiza, Qatar, Suecia, Italia, la Federación Rusa, Noruega, Venezuela y Guatemala. Saludos, hermano guatemalteco. Les vamos a ganar el soccer. Ah, no, ustedes ya no calificaron. Pero bueno, qué mala onda soy. Pero bueno, saludos. Y estamos, les voy a dar las coordenadas. Ya saben que nos están escuchando por la www.quietloudfm.com. Nos pueden escuchar también o nos pueden escribir por quietloudfmblogspot.com, adultocontempo.blogspot.com, quietloudfm@hotmail.com. es donde pueden chatear aquí con el Puma en vivo y darnos sus opiniones, regaños y todo lo demás. quietloudfm.spaces.live.com, quietloudfm@yahoo.com, quietloudfm.hi5.com para todos aquellos que patean loncheras, la www.myspace.com/QuietLoudFM y también nuestra propia comunidad QuietLoudFM.ning.com. Entonces, ¿también oí el de Metrópoli o ese? No, ese es el de otro programa, buena onda los amigos de Metrópoli, saludos. Y pues ahora sí, a lo que nos truje chencha, como dicen por ahí. ¿Y quién demonios es Buck Rogers? Pues Buck Rogers puede ser considerado como el primer héroe espacial americano, mi buen Puma. Su nombre y algo de lo que me venía, porque pues tuve que hacer la tarea, porque tampoco soy gran conocedor del buen Buck Rogers. Lo único que sé es lo que representa, o sea, realmente lo que representa el nombre y el revival que le están haciendo, que supuestamente y en números ficticios o no, Dynamite anuncia que tiene 75,000 solicitudes. ¿Cómo crees? Para el Buck Rogers número 0, que cuesta $1 y aparte parece que también lo van a dar como parte del proyecto del Free Comic Book Day. Cosa muy inteligente y que creo que ya lo están haciendo en no solo reimprimir números, cosa que llevaba Marvel también la batuta y que ahora, ojo, ese sí consíganselo, ahí sí, ¿para qué digo que no? DC Comics por fin se une a esta moda y va a sacar en el Free Comic Book Day el preview, o digamos la introducción de Blackest Night, de Green Lantern. O sea que ese es obligado, pausa obligada, así de sencillo. Entonces, ¿quién es Buck Rogers? Es su nombre es William Anthony Buck Rogers. Ojo, vamos a ver aquí, bueno, esto ya es una merolada que se me ocurrió, pero ahorita se los platico. Su primera aparición la hace en Amazing Stories en 1928. Este se edita en la historia de Armageddon 2419 AD o 2419 AD, como diría mi buen mamuco amigo el Clarky, al cual le mando un abrazote y pues lo mejor para toda su familia. Y es creado por Philip Francis Nolan. Y tal cual, vamos a ver y me vas a decir qué símiles encuentras y con qué personaje, Puma. Hay que hacer notar que la tira, surge en pulp para Amazing Stories. Que Amazing Stories tiene algo muy interesante. Antes de nada, hay que mencionar Amazing Stories porque es una fregonada esta revista. Amazing Stories surge en 1926, Puma, y okay, se publica en lapsos interrumpidos o con varios baches por ahí hasta el 2005. O sea, cabe mencionar la longevidad de la publicación. Pasó por varios mandatos, pero el primer mandato, o el cuate que lo lanza al principio, es Hugo Gernsback. ¿Quién demonios es Hugo Gernsback? Me vas a preguntar. ¿Quién demonios es Hugo? Y para quienes no sepan, Hugo Gernsback es el premio. Bueno, este editor se le da el crédito por promover la ciencia ficción. Tiene revistas de electricidad, tal cual, dedicadas también a reportajes tipo pulp y todo el relajo. Y lanza Amazing Stories en ese momento, que puede ser considerada la primera revista de ciencia ficción en 100% dedicada a la ciencia ficción. Y hay un premio que es el equivalente al Eisner en la ciencia ficción, y se llama el Hugo Award. ¿Cómo crees? Y el Hugo Award es en honor a Hugo Gernsback, que es el editor de esta revista. Después se declara en bancarrota, me parece, en 1929, y tiene que vender la revista. O sea, es forzada la bancarrota que lo inducen, y él crea la propia competencia de la revista. Pero bueno, esa ya es otra historia y en algún momento la contaremos. Imagínate que en el primer número, Puma, tal cual, él lanza historias, o ya ves que los pulps hacían extractos de novelas y las partían en varios pedazos, adaptaban y ponían imágenes, ¿no? Sí. Entonces, imagínate ver en una portada en el Amazing Stories número 1 nombres como Julio Verne, Edgar Allan Poe y H.G. Wells. Ahí nada más. Estoy muy pesado, güey. Muy medio, muy, ¿no? Pesado. Muy pesado. Para quienes aquellos creen que de repente los cómics no pueden ser algo serio, pues bueno, así de sencillo, ¿no? El pulp en ese momento lanzaba esos nombres. Y el pulp siempre manejó grandes nombres. El mismo Edgar Allan Poe tenía publicaciones, Ray Bradbury, Sí, cierto, Ray Bradbury. Ray Bradbury es un clasiquísimo, sobre todo en la época de Easy Comics. También tenemos nombres como el mismo Robert E. Howard. Conan eran pulps. Y todas sus creaciones, también de Robert E. Howard, eran pulps. Entonces, pues vaya, nada más, me parece que también H.P. Lovecraft también está por ahí inmiscuido en los pulps. Y entonces, nada más, para que vean el calibre de personajes, que igual, y algunos de los creadores como Alan Moore y todo esto, lo podemos ver quizá 100 años después, y van a decir, mira, y escribía cuentitos, ¿no? Sí. Así de sencillo. Y con todo el respeto, yo siempre diré cuentitos, pero bueno. Es con amor. Con amor, exactamente. Es como no decirle... es con despecto, como algunos creen o nos catalogan, no. Es con amor, así de sencillo. Para mí, mi papá me iba a comprar cuentitos a la tienda de la esquina, y qué chido era eso. Sí, exacto. Exactamente, pero bueno, regresando a Buck Rogers, nace en 1928. ¿Y quién es Buck Rogers? Pues es un cuate que es un héroe piloto de la Primera Guerra Mundial, y está trabajando en Francia de repente, y hay un momento en que se desploma la cueva donde está trabajando, surge un gas ahí que está por ahí, cautivo en la cueva, y lo deja en animación suspendida por 500 años. Uy. Nada más, y se despierta en el siglo 25. Entonces, por eso se le conoce como Buck Rogers on the 25th Century a la publicación que hace. Entonces, Philip Francis Nolan, su creador, sus enemigos naturales eran unos invasores mongoles en esa época. Todos los malos ahora sí que eran los orientales mongoles. Entonces, ¡ah, eso iba! Ya ni te tuve que preguntar, Puma, exactamente. Exactamente, digo, ves una similitud tremenda con Flash Gordon. Flash Gordon, sin lugar a dudas, es el personaje más exitoso. Ahorita hablaremos un poquito después, si nos da tiempo, de él. Pero es basado en Buck Rogers y es clara competencia de Buck Rogers. Que lo haya superado y es otro boleto. Definitivamente lo supera y con creces. Las publicaciones de Buck Rogers caen un poco infantiles al final. Pero bueno, ¿sabes qué también pensé? Y me van a decir, ay, tenías que ser Marvelita, desgraciado. Pero fíjate que hay un... se me ocurre un momento muy interesante en eso de que la cueva se desmorona. Surge un gas, queda atrapado en animación suspendida y después es reanimado. ¿Te acuerdas del Marvel Action Hour y el Red Skull? Cuando se desploma la cueva y lanza a sus durmientes. Sí, sí. ¿No le pasa lo mismo al Red Skull? Pues se no desmorona la cueva. Así, pero la animación suspendida. Acuérdate que todo esto son homenajes. Y ahorita te voy a decir algo muy interesante y me van a decir, estás fumando. Pero bueno, el First American Greatest Hero, digamos que el que es el Captain America como tal, o el Flag de los superhéroes. Su nombre es Steve Rogers. ¿Cómo se llama Flash? ¿Cuál de los dos? Flash Gordon, perdón. Flash Gordon, pues ¿cuál Flash? Steven Flash Gordon. Y el segundo apellido de Buck Rogers, pues, bueno, el apellido sí. De Rogers es Rogers. Es una combinación de Steven Rogers, de Flash Gordon. Es un tributazo. Y de Buck Rogers. Algo así, digo, no, y es no, rubio creo, también. No creo que tenga nada que ver, pero puede ser una de esas coincidencias. Y es rubio. Acuérdense que después de todo, los cómics y los pulps, o sea, los cómics no existirían si no existían los pulps. Así sí. De sencillo. Así de sencillo, y cabe mencionar esta similitud que definitivamente nunca se ha aceptado y es una suposición que se me ocurrió viendo estas cosas, ¿no? Porque pensé en ese momento en la cueva. Y de repente dije, ay, mira, qué curioso. Este cuate se llama Steven y el otro se apellida Rogers. Qué cajeto asunto. Y lo traes asunto. Escrito ahí, ¿no? No es cierto. No, bueno, pero fueron mis apuntes. Claro que hice mi tarea. Yo te digo que Buck Rogers, pues, la neta, le tuve que investigar, ¿no? Sí, era bastante. Es como desconocidamente familiar. Pero mira, ahora sí, ya. Olvidándome la marihuanada que me aventé de Steven Rogers, tal cual. Vamos a ver una cosa. ¿Qué te parece? Y todo esto, y veme diciendo las similitudes que encuentras con Buck Rogers y con Flash Gordon. Buck Rogers despierta en el futuro, cosa que no hace Flash Gordon, ahí sí. Pero es un piloto, eso tampoco lo era, porque Flash Gordon era jugador de polo. Ah, te cae, no era sé. Niño nice. Fíjate, Flash Gordon no es un jugador de polo. Que de repente va en su avión con con esta niña, Darla, ¿es? Sí, sí, sí, sí. Y un meteorito choca con su avión. En ese momento salta en paracaídas y cae, ¿en dónde? En el laboratorio del Dr. Zarco. Que en ese momento se da cuenta que viene un meteoro gigantesco hacia la Tierra. Que después de eso agarran, se van en la nave espacial del Dr. Zarkov y surcan los aires para encontrarse de repente sin explicación alguna en el planeta de Mongo. Pasa así de la nada a la nada, ¿no? Así como que, ¿cómo llegamos a ese punto? Pues así, tal cual, llegó y ya, diablo. Sí, o sea, como dicen por ahí muchos de los que critican. Oye, pues si antes lo hacían en 5 páginas y llegaban a un planeta, ahorita necesitarían 25 números para contarnos eso, ¿no? Pues sí. Sí. Pero sí, pues, al final. Pero bueno. Vamos a ver, este cuate, bueno, ahorita vamos a ver si rapidísimo lo puede decir en menos de un minuto antes de irnos a corte. Pero después de que se reanima Buck Rogers 500 años en el futuro, lo encuentra una chava que es Vilma Daring, que viene siendo su gran amor después. Entra en la ciudad Metaloglass, que se convierte de repente de golpe y porrazo en el cuate más fregón piloto, en el de inteligencia, en todo, ¿no? Este cuate es una pistola tal cual. Y conoce a un doctor que es su consejero, el doctor Huber. No sé si ves algo similar entre Flash Gordon, sí, que es sí. Una mujer, un hombre y un doctor. Y tal cual, ¿no? Van nada muy más emparentados que este 500, todavía. Muy emparentados. Nada más después estuvieron combatiendo 38 años hasta llegar al final. Y hay una mujer que lo traiciona, que es Ardala. Que tiene también y después combate por el amor de él. Que no sé si te haga similar a la hija de Minja. Exactamente. Y otra cosa, ya antes de que me cortes, Puma. Es algo muy interesante. Y los malos de Buck Rogers eran los mongoles. ¿Cómo se llamaba el planeta? ¿Y qué rasgos tenía el doctor, el despiadado Ming? Ese sí era total y absolutamente. Ming era un mongol. Era un mongol, tal cual. Y el planeta se llama Mongo. Señoras y señores, esto es Destripando las similitudes. Sensación, aparte de que, ojo, que según esto, pues el dibujante, no el del comic strip, sino el del pulp, es Richard Calkin. En su momento, pues digo, Calkin tiene su prestigio, pero pues hasta ahí. Pero el otro, nada más y nada menos, es Alex Todd. No Alex Todd, perdón, Alex Raymond. Y Alex Raymond es simplemente uno de los íconos del dibujo americano. ¿Qué tiene muy interesante Flash Gordon a comparación? Aparte del arte, que es extraordinario. Y en ese momento creo que el escritor, que no le da crédito, curiosamente, es Don Moore. Y también Alex Raymond trabaja con su hermano por ahí. Y en el mismo Sunday Strip que había, y que, ojo, tiene 6 años de diferencia a comparación de cuando sale Amazing Stories, que sale en el 28, Flash Gordon sale en el 34, bajo la editora Kingfishers. Sunday Strip, tal cual, era el que le seguía. Arriba había uno que era el de soporte, que tuvo menos éxito, que era Jungle Jim. Y después era el famosísimo que lo conocemos en Latinoamérica como Roldán el Temerario, ¿no? O Flash Gordon. Claro, claro. Efectivamente. Y algo que platicamos el Puma y yo fuera del aire es algo muy interesante, que es el Supporting Cast. El Supporting Cast, fuera de los tres personajes que hablamos, que es el doctor, la muchacha y el aventurero, tal cual. Aparte de tener un extraordinario dibujo de Raymond, que él curiosamente hace a todas anatómicamente posibles. O sea, son mujeres naturales, pero con una belleza estupenda. Tienen hasta su gordito. Exactamente. Tienen hasta su gordito. Son anatómicamente correctas, podríamos decir. O anatómicamente probables. Sí, así no son una Psylocke ni nada por el... Exactamente, pero el cuate tiene un caché para dibujar, que te pone el vestido con la entrepierna abierta y etc, que te dice, te invita a tener pensamientos como niño, como lector, o como eso de, oye, tiene su carga de erotismo, curiosamente, ¿no? Pero bueno, eso ya igual me la estoy volando por ahí, pero es un análisis que leí psicológico por ahí del dibujo, ¿no? Pero bueno, curiosamente, Flash Gordon, platicamos, y los personajes de soporte son extraordinarios. En este mundo de Mongo está dividido en varios reinos. Y pues aparecen personajes como el Rey León, que recordabas, Puma, que es el buen Thun. Está Bultan, que es el de los hombres, ¿qué son? Halcón, exactamente. Está el Príncipe Varin, que es el de Arboria, si me acuerdo bien. ¿Te acuerdas el reino de Arboria? Ese se me había olvidado. El Robin Hood, que es, claro, Robin Hood, ¿no? Claro, sí, exactamente. La hija, está la princesa fría o ¿cómo se llama? Mamacita quiero. Sí, no, no, pero para mí la mamacita, y yo me acuerdo mucho de la serie, la caricatura, que es extraordinaria también. La hija de Ming. La hija de Ming, exactamente, qué bárbaro. Este, también, curiosamente, sí hicieron un pulp de Flash Gordon, pero con poco éxito. Ahí sí no tuvo éxito, ahí fue al revés. Tuvo mucho más éxito el pulp de Buck Rogers que el de Flash Gordon. El pulp se llama Masters of Mars, y se prometió alguna vez que iba a salir un segundo, que era Sandman of Saturn, pero este ya no salió, así de sencillo. Entonces, pues vaya, o sea, realmente vemos influencias muy interesantes que le han dado al mundo a estos dos personajes. Obviamente el primer, y es generacional, bien lo comentábamos fuera del aire con Gilberto, el que es generacional, que las personas que tienen más edad, al que recuerdan y como ícono, tal cual, es Buck Rogers del espacio. Pero los que estamos un poquito más para acá o no tan allá, digamos, un término medio, recuerdan a Flash Gordon, el boom que tuvo, ¿no? Después con la serie televisiva, con la película fracasada, ¿no? Que tuvo, pero bueno, los intentos, la caricatura y pues todo el boom que tuvo después, ¿no? Entonces, Flash Gordon es pues un ícono también, ¿no? Ahora, hay un personaje último que influye tanto en vestimenta como en actitud, y que es un claro homenaje a Buck Rogers. Y no sé si sepas de quién estoy hablando, Puma, es de DC Comics. Adam Strange, sí, sí, cierto. Gruesísimo, el traje te recuerda por todos lados. Buck Rogers. La imagen clásica en la que lo presentan primero a él parado Orlando. Con la espada. No, bueno, recuerdo sí. Es esa en la que está sí. Parado con la pistola en mano apuntando hacia o sea, con hacia el arriba. Alma de fuego hacia arriba y exacto. Y en los edificios futuristas, retrofuturistas atrás, o sea, es siempre fácil, es como a mí me acuerda de un personaje, pero nunca recordaba que hasta que no, ya claro. Volví a ver una de las primeras imágenes. No, viendo así de volados, para quienes no hayan visto, por favor denle un Google en imágenes o búsquenlo en su explorador favorito y busquen a Buck Rogers. Y Adam Strange. Y vean el tremendo parecido que tiene, así de sencillo. Y Adam Strange, su historia, también tiene muchos símiles con Buck Rogers. Es algo muy, muy bastante, interesante. Bastante, la sí, verdad. Sí. Entonces, digo, esos son pues detallitos que les trajimos acá. Y bueno, es algo muy interesante. Yo creo que algo están haciendo bien en Dynamite. Están agarrando personajes que, la verdad, nadie los estaba pelando en su momento. Son personajes clásicos que probablemente no se debieron de haber dejado de editar. O quizás estuvo bien que los dejaran descansar y los revitalizaran, que puede ser mucho más saludable en muchas ocasiones. Y están teniendo un éxito muy interesante. El director general es Nick Barrucci, y el talento general atrás de todo esto, de esta editorial, pues mucha era parte del staff de Wildstorm. Wildstorm, que en un principio surge como filial de Image Comics, aprendieron lo importante que es un artista famoso, poderoso, detrás de esto, y lo han hecho por lo menos en las portadas. Dynamite también ha contribuido un poquito al regreso de los 90s con las portadas alternativas. Son de aquellos que sacan 2-3 portadas para Red Sonja, la portada alternativa, la portada Premier, la portada etc. Pero, pues vaya, les ha ayudado para ponerse en el mapa. Nadie puede decir que sea malo lo que han hecho para ellos. No sé si para el medio. Esa ya es una crítica muy particular. Pero vaya, el equipo de Wildstorm aprendió de lo mejor. Después Wildstorm se anexa a DC Comics. Wildstorm, a mi gusto, como editorial, tiene cosas muy interesantes. Ha hecho cosas muy interesantes como Sleeper, The Brubaker, como el mismo, pues Wildcats es su bandera, ¿no? Pues es el, digamos, el presidente de Wildstorm es Jim Lee, que era su estudio cuando se integra a Image Comics. Pero esta gente, pues como no le gustó lo que se estaba haciendo en ese momento, decide lanzar su propia editorial, que es Dynamite Comics, que hasta el momento, o por el momento, salud Puma, es la tercera editorial en ventas, por lo menos en un mes, en el mes de marzo, y por el cual cabe la pena mencionarla en este programa. Y pues vaya, para variarle un poquito del tema de DC Comics, Marvel Comics, pan con lo mismo, y esperemos hablarles pronto también de cosas muy interesantes, también retros y de lo nuevo que está en boga. Curiosamente, nada más para despedirme, estaba leyendo, o estoy leyendo, un libro muy clavado, que es de Umberto Eco, que se llama La misteriosa llama de la reina Loana. Para todo aquello que sea muy clavados de los cómics o del género de las historietas y los tebeos y todo esto, aquí también se hace mucha mención a ilustraciones, a cuentos clásicos, a Alex Raymond, a Flash Gordon, a tebeos, vaya, de en todos los aspectos, y cómo, tal cual, lo que se clava mucho, como pueden saber, Umberto Eco es también un muy amplio conocedor de la semiótica, que es aquella que nos menciona el impacto de los símbolos que tiene. Y aquí lo que hace es cómo puede marcar un cómic, o una historia, a un niño. Esto lo ve un cuate que pierde la memoria y que es forzado a revivir todo un periodo histórico, y como si fuera un niño, y cómo al ver sus recuerdos va impactándose de la manera que te puede crear el leer un cómic o una ilustración o el leer una historia especial, porque se clava mucho en el aspecto sobre todo del arte secuencial o del diseño gráfico de esa época, porque no solo son cómics, son tebeos, son historias. Es en ese momento también la opresión de Mussolini, es todo eso, ¿no? Y entonces te ponen cómo se puede formar la mente de un niño, la impresión que le hacen los símbolos, cómo puede ser una falda entreabierta algo significativo, y pues vaya, se supone que es el último libro que va a escribir Umberto Eco como novela, ojo. Ahorita no lo he terminado, es un poco denso, pero la verdad vale mucho la pena, porque es una enciclopedia con patas este señor. Y pues menciona a Terry los Piratas, la Cámara del Terror, Mickey Mouse, todo aquello que puede conocer un niño y que lo impacta en cierta edad. Esto es Destripando, fue un gusto haberlos escuchado, bueno, más bien que me hayan permitido llegar hasta ustedes. Muchísimas gracias, esperamos verlos dentro de 8 días como siempre. Esto es Destripando por la WWW Cuadrado de FM. Pues muchísimas gracias. Vámonos, los cuentitos o los monitos, a tus oídos. Porque la radio no está en el aire, está en el internet. www.quietloudfm.com